Estamos con Silvio, tiene detenido entre los 31 detenidos a su yerno. ¿Cómo se llama su yerno? ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo te va? Demian se llama, mi detenido Demian Totaglio. ¿En qué situación lo detuvieron? ¿En qué lugar? La verdad es que no sé porque están incomunicados. Como siempre suele pasar, es una situación muy, muy dura, muy difícil saber que desde la casa, su esposa, que está de 8 meses, tiene fecha de parto para la semana que viene, lo estaba llamando y que de repente no responde los llamados, que le llegan los WhatsApp al teléfono, pero que no los lee porque no se le pone el doble tilde, la sensación de angustia y desesperación. Yo acababa de volver de la marcha, bancarla, salir a buscarlo. Nos han paseado por distintas comisarías hasta que pudimos encontrarlo. La verdad es que no hemos podido saber en qué situación fue detenido, pese a que los mantuvieron 4 horas arriba de una camioneta, a 4 de ellos que terminaron en la comisaría de la Comuna 4. Y que al poder, entre ellos se liberaron, se sacaron los precintos y entonces se comunicaron y ahí tuvimos más noción de cómo estaban y demás, que nos contaban que los han golpeado. De hecho, se sacó una foto donde muestra su hematoma y subió un videíto al Facebook, que inclusive sé que ayer lo ha levantado un diario, no me acuerdo cuál. No sabemos, sí sabemos que están detenidos, que están por declarar, que todavía no llegaron los jueces. Estamos todos a la espera con la angustia de la situación que nos toca vivir. Te tocó firmar en comisaría la supuesta imputación que tiene. Exactamente. ¿Cuál es la imputación que firmaste? La imputación que firmé yo es intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad. Son los cargos que se le imputan y ahora tienen que declarar en el recurso del día de hoy. Sí, también podría ser que haya alguna modificación porque recién estuve escuchando a un abogado que estaba hablando con algunos familiares y decía que había entre las imputaciones la imputación de daño. Yo no firmé por eso y le pregunté específicamente, dice que lo que se firma en comisaría es provisorio, con lo cual que lo que vale lo que está acá, por supuesto que lo que tienen los jueces, eso está claro. Y tampoco es seguro, no lo sé, si todos tienen las mismas imputaciones. A lo mejor, en el caso de mi yerno, no tenga la cuestión de daño y los otros sí. No tenemos claro. Hasta que los abogados no tengan acceso a la causa. Es más, los abogados todavía no hablaron con los detenidos porque recién van a hablar antes de que empiecen las indagatorias, que para eso falta. Detuvieron a muchos cronistas, periodistas, su yerno, ¿de qué profesión es? Estuvo en una radio también y pertenecía a ese colectivo. Porque también él estaba trabajando y lo detuvieron en esta situación. No, él en ese momento no estaba trabajando, pero estaba con sus compañeros y en esa situación lo detuvieron. Muchas gracias. De nada, que esté bien.